Attaquez Nerius. Mendeku Diskak es un sello de punk ubicado entre los bosques del Parque Natural de Paoeta en Gipuzkoa. En el ataque de nervios de hoy conversamos con Eduard y Cristina para que nos expliquen sobre este proyecto. Bienvenidas. Después de casi 4 meses, ataque de nervios, volvemos. No estábamos escondidas ni es un programa de confinamiento. Esto va a seguir siempre que podamos y el tiempo lo permita. Sí, bueno, queríamos agradecer mucho a toda la gente que nos habéis estado apoyando durante estos meses y que nos habéis también motivado a que sigamos adelante. Y preguntado cuándo iba a haber otro programa. Exacto. Y también pedir disculpas a la gente que envió peticiones y que por falta de tiempo no se han podido incluir. A ver si en un futuro, aunque lo haremos, un poco antiguas, podéis contar con ello. Somos gente de palabra. Más vale tarde que nunca. Muy bien. Entonces, ¿qué ahora? ¿Qué nos dices? ¿Qué nos presentas hoy? Pues nada, esto es un ataque de nervios especial. Es de estío, de verano. De verano, edición de verano. ¿Y por qué es especial? Porque no solo porque estamos aquí rodeadas del Parque Natural de Paoeta y de no sé cuántas copias del nuevo disco de Cuero que nos arropa ante 700 un poco más. Es el primer ataque de nervios en formato entrevista y Eso estamos. Aquí súper bien acompañadas de Eduard. Hola. Y Cristina. Hola. Que bueno, son las personas que están detrás del sello Mendeku Diskak, como decíamos en la introducción al programa de hoy. Y bueno, y la idea era pues que nos contaran un poquito pues, ¿no?, cómo surge esto, ¿no? Eduard y Chris, para empezar un poco y situar, bueno, yo me imagino que la mayoría de la gente que nos esté escuchando ya sabrá que Edu estuvo durante muchos años detrás del sello Trabuk, que en un momento, no sé exactamente, tú me corriges, si no, uh-huh. Acaba, ¿no? Termina ese sello y un tiempo después surge este nuevo proyecto de Mendeku, ¿no? Entonces, sí que nos gustaría para contextualizar y empezar la entrevista de hoy que contaras un poco, pues eso, ¿no? Cómo después de tantos años con Trabuk y ese tiempo de parón, cómo es que surge Mendeku o cómo es que te animas a plantear, iniciar un proyecto como este, ¿no? Pues con Trabuk Records yo acabé hacia 2015-2016. Acabé muy quemado por diferentes razones, casi todas de índole personal y financiero, y necesitaba pues parar y despejar mi mente y ver también qué es lo que quería hacer con mi vida, porque ya eran muchos años dedicándole mucho tiempo a ese proyecto y a proyectos paralelos como lo de las giras, montar conciertos y tal, y necesitaba parar y respirar. Entonces me vino muy bien para estar, pues creo que estuve un año así sin la carga o el peso este de estar pensando en llevar un sello adelante. Simplemente pues, me quedaba stock, simplemente quería venderlo y quitarme eso de encima, intentar recuperar algo de mis deudas y ya está. Pero pues no duré mucho tiempo. Sí. Te picaba el culo. Sí. Es que después de tantos años me he dado cuenta que es que en realidad me gusta hacer esto. Entonces, pero bueno, un parón siempre va bien para resetear, para autocrítica, ¿no? Para analizar, ¿no?, lo que has hecho, para corregir, para, pues eso, siempre que empezamos desde cero cualquier cosa es para hacerlo mejor que la última vez que hemos hecho algo. Uh-huh. Y aquí también fui algo empujado por Reaga 778, que es un grupo que empecé a colaborar con ellos, a llevarles de gira, a ayudarles un poco con el tema de contactos, de material, de los discos y tal, y me propusieron varias veces lo de editarles, y bueno, después de varias veces de hablarlo en salidas que hacíamos a conciertos y tal, pues dije, bueno, pues sí, o sea, pero con un sello nuevo, o sea, me apetecía hacer, continuar haciendo lo de que hace un sello, que es editar discos, y vi la oportunidad de empezar desde cero, tampoco ponerle mucho esfuerzo de mi parte, porque yo me lo tomé como, bueno, yo voy con Orreaga por ahí, no voy a dedicarle tampoco nada extra de mi tiempo al sello, simplemente pues le saco sus discos y si sale algo por ahí que me interese o de algún grupo de amigos que vea que cuadra con lo que estoy haciendo ahora con Mendecu, pues les edito y ya está. Y nada, empezó así como una cosa, voy con Orreaga, monto la distri, voy a ir sí o sí a los conciertos, pues no cuesta nada dejar ahí la caja con los discos, se vende algo bien y si no también. O sea, el planteamiento inicial fue básicamente ese, tomármelo como algo complementario a lo que iba haciendo con Orreaga y sin meterle ninguna presión de ningún tipo ni notar que es una obligación, sino simplemente más relajado todo. Sí, una cosa como más para mis ratos libres. Claro, es que antes has dicho como que también la experiencia en Trabuc te permitió como, bueno, aprender una serie de cosas y que en ese parón también te dio para hacer esa autocrítica y de alguna manera aplicar lo aprendido a este nuevo proyecto, ¿no? Y me imagino que iría como en esa línea, ¿no? Dices, de igual no ponerle como tanta... Sí, no... Tanta presión o no sé, exacto, o como... Exacto, no tener como objetivo intentar que esto sea una forma de supervivencia, sino simplemente un hobby. Un hobby, un pasatiempo. Yo tenía claro que, de hecho, enseguida encontré trabajo a tiempo completo y no era como una especie de intentar currarme un autoempleo, sino simplemente esto lo voy a hacer cuando pueda, cuando sea, cuando tenga ganas y sin más obligación que esa. Bueno, eso fue al principio. Ahora ya ha ido cambiando la cosa desde hace un año y pico que mi actitud hacia el sello ha cambiado un poco. También porque he ido adaptando a cómo iba evolucionando el proyecto, ¿no? A las circunstancias. Y no es que tengas una idea fija y con ella mueras, sino tener una idea de proyecto y según va evolucionando, cada edición es un mundo, cada año que pasa pues son más experiencias, son más cosas que aprendes. Y es simplemente eso, ir evolucionando junto al proyecto. Y moldeándolo, ¿no? Un poquito. Sí, sí, sí. Y yo lo que más he notado que he cambiado pues de 2 años hacia aquí es que, pues, sí que he empezado a igual ser más proactivo con el tema de las ediciones, más escuchar bandas nuevas, escuchar demos. No sé si modo cazatalento, pero sí que estar ahí a la White, que digamos en Carcaixent, ¿no? Estar ahí en Lullo Verd y ver, hostia, esto me mola. Pues si me mola, voy a entrarles. Y está apuesto y, por ello. Sí, y últimamente, pues eso, ir perfilando más lo que es el sello a como más me gusta hacerlo a mí, como yo quiero, no depender de otras personas ni intentar que sea una herramienta para otras personas, sino simplemente es cosa mía y por placer y como yo quiero hacerlo y los grupos que me gustan y ya está. Muy bien, pues si os parece, pues podríais igual presentar alguno de estos grupos que habéis encontrado o que habéis editado en estos últimos tiempos. Pues sí, si quieres... ¿Ponemos una canción ahora? Claro. Sí, claro. Pues mira, si quieres empezamos con un grupo de Bermeo que se llama Santa Cruz y el tema es Askatasune. Pues venga, vamos a ello. We'll be right back. Bueno, pues muy bien, ¿no? Esto que son ahora Santa Cruz, y al menos por lo que yo tengo de noción de lo que edita el sello Mendecu, es como lo más rockero, ¿no? O esos toques rockeros que otras bandas no tenían, ¿no? De otras ediciones que habéis hecho. Y la verdad que hablando con vosotras sí que hubo una anécdota de por qué se llama el grupo así, Santa Cruz. No sé si queréis contarla a la gente que nos va a oír. Según me explicaron o me contó alguien, era el sitio donde unos antiguos almacenes o algo así, ajá, que se llamaban Santa Cruz, y es donde pues se juntaban o se reunían allí. Hasta la gente está de Bermeo, son un grupo grande de gente, han salido varias bandas por ahí de los locales y del skate park, que muchos se han conocido allí. Hay varios grupos en Bermeo y tienen un poco de nexo común también del tema del patín. Y nada, eso es. Creo que esa es la historia que me contaron, o creo que recordar que me contaron. Bastante curioso. Pues quería comentar también que respecto al anterior sello, sí que he visto que en Mendecu lleváis como una dirección en concreto hacia un estilo de música. No sé si una línea a seguir, ¿no? Como un poquito más punk y hardcore, crossover, como podemos llamarle. Que antes a lo mejor sí que era un abanico más grande. No sé si era premeditado esta línea. Sí, o sea, en comparación con Trabuk, igual el rango de estilos musicales es más estrecho. Pero bueno, supongo que también pues va con la evolución personal de los gustos musicales, de qué es lo que escuchas más una temporada de tu vida o... ¿Y se nota a la hora de centrarte como en una línea, en un público en concreto, a algo tan amplio? Sí, no, porque he visto que depende... A ver, el sello como tal, no tengo una línea básica musical que seguir. Lo primero es que me tiene que gustar. Uh-huh. Y tengo que notar que tiene algo fresco, que tiene algo que, a ver, que el punk ya sabemos que es la fórmula y repetir clichés y tal, pero hay mucho margen para los detallitos, para las cosas así más elaboradas o más... Entonces lo que tenía claro es que tenía que aportarme algo de frescura lo que oyera, que fuera original, que no... Que digas, hostia, no hay muchos grupos que suenen así dentro de las tres etiquetas grandes que manejo, que son el punk, el oi y el hardcore. Pero ya está, a mí siempre que, o sea, que esté entre un pie aquí y un pie allá, eso siempre me ha gustado mucho. El rollo, el crossover, pero no crossover el estilo del trash crossover, sino el concepto, ¿no? De abarcar diferentes campos y ir jugando de uno al otro en lo estrictamente musical. Y sí que he notado que en cuanto a gente que pide discos de distribuidoras, de otros sellos, que bueno, sobre todo con Puro Odio y con Cuero, pues más gente a lo mejor del black metal, metal extremo, gente que de normal no escucha punkoi o no escucha mucho punkoi, pero sí que nota que estas dos ediciones le aportan algo, ¿no? Escucha más Darkthrone todos los días, pero Puro Odio dice, hostia, esto... Pues sí, lo editaba en un sello que en teoría es punkoi, pero bueno, que eso son etiquetas, ya sabes que las etiquetas las podemos manejar también de otras maneras. Y gente de a lo mejor más distris o sellos más centrados en el mundo skinhead, en el oi, en el punkoi, y también encuentran algo en el sello que les guste, que les aporte. Me ha sorprendido gratamente que yo también pensaba que a la hora de pedir discos, sellos, tiendas, distris, a lo mejor pues sí que tirarían, notarías más, estos piden más estas ediciones y los otros las otras. Ajá. Pero he visto mucha mezcla que me ha sorprendido gratamente, ¿no? Un sello de una distri de black metal de Estados Unidos que ha comprado todas las ediciones para distribuir ahí, todas a excepción de Tango 14, creo, y Asedio, todo lo demás, 5 copias de cada para distribuir, y tú ves las ediciones que tiene y es todo black metal. No sé, me sorprende. O sellos más de centrados en el oi y el punk, y pues están probando a ver si Puro Odio suena, bueno, si lo venden allí. Yo entiendo que a lo mejor para ellos son dos mundos distintos, para mí es lo mismo. Es, me gusta la música, son gente genial y me apetece apoyar su, su proyecto y sin más. También queríamos remarcar, en este caso, lo que es el artwork de todas vuestras ediciones, ¿no? Que tienen algo como que, bueno, yo lo veo a mi gusto como elegante, ¿no? Como, como que despunta hacia otro tipo de discos que me puedo encontrar a día de hoy. Y no sé si queréis hablar un poco de sobre el artwork, de, sí, que incluso, de la importancia que le dais, ¿no? Aparte de la música, sí, de la presentación, y etc. Sí, que incluso el otro día hablábamos, ¿no? De que incluso parecía que había una cierta coherencia, ¿no? En... accidental. Sí, sí. Pero eso es guay, ¿no? Porque de hecho está ocurriendo de manera orgánica, ¿no? Sí, pero ya, exacto, quiere decir que tiene una identidad el sello, ¿no? Que aunque no vayáis buscándolo de manera así premeditada, pues está yendo hacia allí, ¿no? Y... sí, es completamente accidental. O sea, de hecho, Paul de Brand Castillo ya me preguntó, porque él es diseñador y hace unos currazos de la hostia, y me dijo, tío, ¿qué haces? O sea, el tema de diseños, ¿los haces tú todos o...? No, no, de hecho, prácticamente cada banda se encarga de... Yo ahí siempre he dejado... margen, ¿no? Claro, que la música es de la banda, el arte tiene que ser de la banda, tienen que estar contentos, tiene que representar lo que están intentando explicar, y ha sido... coincidencia total, pero igual tiene que ver con eso que comentabas tú, Nagore, del rollo, si nace de manera orgánica es porque hay cosas que apuntan hacia la misma dirección y de manera natural van a acabar yendo en paralelo. Yo creo que en este sentido el tema de la estética o los diseños pues van en esa dirección. A mí me gusta ponerle énfasis en la presentación, porque es algo que hemos hablado muchas veces. Esto no son los 70, los 80, donde la única manera de escuchar música que tenías era o comprándote los discos o poniendo alguna radio que pusiera música que a ti te gustaba o te interesaba. Entonces, para mí el disco tiene un algo más, un algo extra, que es el lo que tienes en tus manos, el formato físico. Ajá. Tiene que ser... es un medio para la música, pero ya no es el único hoy en día. O sea, en realidad, a nivel práctico o pragmático, podríamos incluso no editar discos. Colgarlos en internet. Claro, o sea, es un medio. Entonces, a mí me gusta poner el énfasis en el medio porque sé que la música ya la gente la puede escuchar en su móvil, la puede escuchar en cualquier momento. Entonces, el darle una importancia especial a los inserts, al gramaje del cartón, a las tintas, a meterle algo extra para que la gente, ya que hace el esfuerzo de querer apoyar una banda, un sello, gastándose dinero por algo que, si hablamos exclusivamente de música, lo puede conseguir de manera gratuita. Ya que hacen ese esfuerzo en apoyar a la banda y al sello, a mí me gusta corresponder de alguna manera, ¿no? Y que cuando compren el disco y lo abran y lo tengan en las manos digan, hostia, esto tenga potencia, ¿sabes? Sí, que tenga, sí, que entre por los ojos y que el tacto notes que ahí hay sustancia. Y aparte también porque yo antes de editar discos y de vender discos, yo ya los compraba. Yeah. Y a mí como persona que le gustaba comprar discos y como que le gusta comprar discos, me gusta también cuando recibo un paquete de abrir y decir, wow, hostia, mira qué cosa más guapa tengo entre mis manos. Qué gozada, ¿no? Bueno, es esa experiencia material, ¿no? También de escuchar los discos en formato físico, ¿no? Sí, de, sí. Pero igual que pasa con los libros, ¿no? Ahora, ¿no? Son varios sentidos que están a la vez, sí, trabajando en, exacto, algo. Eso es. Sí, escuchas, sí, música y ya está, puedes cerrar los ojos y estás, sí, escuchando música, pero cuando tienes un disco son varios sentidos los que forman parte, sí, de eso, y eso enriquece más tu... Sí, sí. Y aparte que también es como casi un... O sea, entras como en una dimensión temporal diferente, ¿no? O sea, yo creo que también el consumo este de... Yo qué sé, voy por la calle al curro, por ejemplo, ¿no? Y te pones música en el móvil, como todo como más deprisa. Sacar un disco, sí, ponerlo, incluso mirarte el insert, leerte las letras... Es lo que focalizas, ¿no? Más. En, sí, te centras más en lo que estás haciendo en ese momento. La música... Pues sí, es lo que dices, hoy en día es más como algo complementario a otra cosa que hacemos, sí, en nuestro día a día, ¿no? Como irnos a trabajar o salir a correr con, sí, los cascos o... Y el hecho de hoy en día, pues sacar el disco de la funda, ver la portada, contraportada, olerlo. Sí, tocarlo. Oler las tintas. Sí, la verdad que, bueno, tocarlo. Es una experiencia multisensorial. Sí. La gente que nos estáis viendo no lo podéis ver, pero estamos aquí con varias de las últimas ediciones. Y la verdad que es un placer poder estar aquí tocando esto. Y oliéndolo. Y estos vinilos, ¿no? Y, es como sí, cuando entras a la imprenta, ¿no? Que ese olor a recoger los inserts y tal, y dices, qué bien huele aquí. Vale, pues segunda canción, ¿qué nos ponéis? Pues de segunda canción tenemos el último disco que hemos sacado. De hecho, oficialmente salió ayer, que es día 21 de agosto, ayer salió. Sí. Ayer 21, oficialmente salió el 12 pulgadas, el EP en 12 pulgadas de Cuero, con el título Cabeza Bota, y ese es el tema que vamos a poner, Cabeza Bota de Cuero. Pues venga, vamos. Pues esto era Cuero con su nuevo EP en 12 pulgadas, Cabeza Bota. La verdad es que es un grupo que su anterior disco sí que tiene ese punto medio oi punk con toques de black metal, ¿no? Como en esta canción, el comienzo, ese punteo, ¿no? De guitarra que te puede recordar a bandas más oscuras de metal. Sí. Y creo que han conseguido una mezcla muy personal, ¿no? Sí. Y luego también puedo decir que los vi en Barcelona cuando vinieron junto a Brooks y me pareció que en directo consiguen llevar ese sonido al directo, que también es muy interesante. Es muy interesante. Yo estaba diciendo, a ver cómo sale esto en directo, y en verdad, he de decir que salí diciendo, wow, estuvo muy bien, la verdad. Uh-huh. Pues, ¿qué más, Nagore? Bien, pues, Eduard, Cristina, yo os quería preguntar qué es lo que os lleva dentro del sello a colaborar, ¿vale? Y cómo hacéis, cómo os organizáis para que esto funcione, ¿no? Porque muchas veces, pues, cuando hay más de una persona, pues bueno, tiene sus dificultades. Yo lo veo muy claro, ¿eh? Porque yo desde el principio siempre decía, Edu, cuando yo le conocí a Edu, ya tenía sus discos, ¿no? Entonces Edu para mí siempre era Edu y discos. Uh-huh. Va con él. Eso es. Iba en el pack. Exactamente. Pero claro, como Edu antes ya había comentado un poquito el tema de Trabuc, que eso se acabó, ¿no? Y en ese momento nosotros ya estábamos juntos, entonces yo viví también los últimos años, ¿no? De Trabuc, y entonces uh-huh. sabía qué es, ¿no? ¿Qué es eso? Lo dejó, y luego cuando empezó con Mendecu, como antes ha dicho, es que era más un hobby, ¿no? Pero esto se ha hecho más grande. Uh-huh. Y claro, como nosotros vivimos juntos, es que yo ayudo, ¿no? Es sí. que es normal, pero el mastermind es él, ¿no? Porque es su proyecto, ¿no? Sí, entonces, sí. claro, me pregunta muchas veces qué piensas, Cristina, ¿no? Porque le importa mi opinión y, bueno, tengo mi opinión, ¿no? Uh-huh. Nunca le voy a decir, eso lo tienes que hacer así, ¿no? Pero mi opinión es esa, pero luego la decisión final toma él, ¿no? Uh-huh. Entonces yo en ese sentido estoy colaborando con él, entonces yo ayudo donde haga falta. Uh-huh. Es que hay cosas que yo no puedo hacer, ¿no? Y digamos cosas como él se pone en contacto con una banda y yo no me voy a meter ahí en medio de una conversación digamos negociación entre comillas, ¿no? Cuando estás hablando cómo va a sacar el disco, no sé qué, no sé cuánto. Uh-huh. Pero claro, yo también creo que siempre puedes contar conmigo, ¿no? Sí. Si hace falta algo, no sé, de organización, de tablas, de Excel, no sé qué, porque esto es lo que me gusta a mí. Sí, y el tema a él, gestión, ¿no? Cristina, es muy bueno. El tema gestión y organización. Bueno, pues yo igual estoy complemento un poco... entre si los dos, que a ver, si esto pues fuera liberar. Profesional, diríamos, la parte artística igual la llevo yo más, y la parte de gestión, Cristina está ahí. Eso, ¿no? Y nos complementamos bien, ¿no? Interesante. Es que... No, claro, porque aparte siempre es como las tareas en la sombra, ¿no? Como lo que está más invisibilizado, ¿no? Que al final, o sea, no sé, como se ve más, ¿no? Como la persona que está ahí como más en primera fila, ¿no? Que... Pero hay mucho trabajo de... Claro. Claro, de manual, hacer, montar discos o... Con los paquetes en paquetes, cuando vienen así, edición nueva, que a lo mejor en un par de semanas pues tengo 50 paquetes para hacer. O sea, son horas de estar ahí haciendo una cosa más física, ¿no? Más mecánica. Pero sí, cuando hay varios frentes, ¿no? Dentro del trabajo de editar discos, hay varios frentes y en algunas cosas pues nos vamos ya repartiendo algunas tareas. Sí. En otras pues soy yo el que decide porque... Tengo el contacto con las bandas, yo soy el que quiere darle el sentido musical, estético, lo que sea, el sello. Uh-huh. Y otras cosas que compartimos opinión, compartimos debate y adelante con lo que salga. Y está bien así, ¿eh? A mí, yo estoy bien con ese rol, porque eso de hablar mucho con la gente y ser el... La persona que habla con la gente, ¿no? Que viene, por uh-huh. ejemplo, a comprar discos y no sé qué, pues le va mucho mejor a él. Yo igual al principio el sociable antisocial. Callada, ¿no? El sociable antisocial es. Pues es que soy una persona social, yo también. Sí, ¿no? Pero sí, sí, sí. Es que también necesitas ese don, ¿no? Digo yo, si estás ahí, vale, te pones ahí con los discos, vale, venga, a ver, que venga la gente, ¿no? Y bueno, yo. Soy un poco más tímida, ¿no? Claro. Y Edu tiene esa no sé, es su carácter también, ¿no? Lo hace muy bien, trata muy bien a toda la gente, ¿no? También lleva muchos años también eso haciendo... Es. Y bueno, pero a mí también me gusta, yo estoy disfrutando verlo. Uh-huh. Sí, no sé, está bien, sí. Yo contenta. Pues muy bien, muy bien. No, es que es interesante, ¿no? Ver esto de, bueno, pues las colaboraciones y cómo... Cómo se funciona, ¿no? Vale, pues escogéis otro temita. Vale, entonces me toca a mí Puro Odio. Ajá. Una banda de Bermeo. ¿Qué os pasa con Bermeo, eh? De verdad. Sí, ¿eh? ¿Qué le pasa a Bermeo? Monopolio de Bermeo, ¿eh? O sea, habéis puesto Bermeo en el mapa. Os podíais haber. Se lo ha puesto solo, en realidad. Pues es que son ellos, o sea, es la gente. O sea, se montan bandas y suenan de la hostia y tal, pues aquí estaré para lo que haga falta. Perfecto. Y ha coincidido que hay un no sé cómo llamarlo, hay un vivero de talento para el punk en Bermeo, igual que hay en muchos otros sitios, pues que alrededor de unos locales de ensayo pues surgen un montón de bandas, sí. O alrededor de un sitio mítico, un garito o algo, surge una mini escena y es lo que está pasando en Bermeo. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, estaba pensando que igual hay gente que nos está escuchando que no ubica a Bermeo. Uh-huh. Uh-huh. Es la hostia, además. Entonces, ya. Bueno, por dar un poco de contexto, Bermeo es una población de Vizcaya. 20.000 o 15.000, 25, no sé, estará por ahí. Pesquera, ¿no? Bueno, pesquera, históricamente sí, sí. Pesquera. Está ahí caída en un acantilado, en el puerto, y yo en alguna reseña que he hecho, creo que fue para Revert, que después escucharemos, que también en el medio creo que hice alguna referencia a eso, ¿no? A que tienes un clima jodido, porque el clima es jodido, sí. Y tienes una holografía así de bestia, pues que eso te tiene que salir la rabia por algún lado. De todas maneras, es ahí el contraste, ¿no? De algo tan bonito que es tan duro a la vez, ¿no? Mm. Y que, pues como históricamente en el punk, ¿no? Las situaciones más jodidas han sacado a las mejores bandas. Eso es. Entonces, no sé, por ahí irán los tíos. ¡Qué maravilla! Bueno, otra curiosidad, ¿eh? Con esa banda que vamos a escuchar. Son tío y sobrino. Y sobrino, son dos. ¿Nos ha gustado tanto? Y encima son tan majos. Os recomendamos, para la gente que nos está escuchando, hay un fanzine que se llama... Caos en la Moncloa, que bueno, fue la versión ibérica del fanzine que ya hacía este mismo chaval sobre Francia, que se llama Caos in France, uh-huh. Como el recopilatorio mítico de Punkoy, y por el confinamiento pues se sacó de la manga un número especial alternativo tal que se llama Caos en la Moncloa, y ahí salen entrevistas a Cuero, a Puro Odio y a Rebet. Muy buenas preguntas, muy buenas respuestas, y os lo recomiendo para conocer un poco más de algunas de las bandas de Mendeku. Uh-huh. Así que ahora... Ahora vamos a escuchar Descanse en Paz. Pues venga, Puro Odio. Y esto me ha flipado. A mí también. La verdad que el tío y sobrino, la verdad que reparten, ¿no? Están ahí. Para ser dos. Y no se echa de menos para nada el bajo, que es algo que. Lo comentamos ayer esto. Es que llevamos. Parece que no, pero llevamos unos días por aquí de visita. Entonces, hemos comentado muchas cosas, pero. Que una de las cosas era. Y que diga yo eso es muy fuerte, ¿eh? Que yo no eche de menos el bajo es fuerte. Eso no pasa, ¿no? Eso es por la, bueno, la grabación que hicieron, que lo estuvimos hablando con ellos también cuando llegó el test pressing y se vinieron aquí a casa a escucharlo y a recogerlo. Salió eso en la conversación, ¿no? Que al ser guitarra y batería solo, pues se podía caer en el vacío de... Claro, que le falte cuerpo a las canciones y no notamos eso. Ya. Y es porque, pues, a la hora de grabar se ha tenido, no sé si de forma voluntaria o intencionada, de darle brillo a los graves, de que los graves estén presentes y tenga, y para darle grabación a la, darle cuerpo a la grabación. Así que el resultado final, pues, no, es brutal. Yo también he sido durante muchos años reticente a, bueno, escuchar muchas bandas que a lo mejor, pues eso, decías, uff, les falta algo. Sobre todo en directo, eso se nota sobre todo en directo porque estás ahí a pelo, ¿sabes? A tu cara, no ha pasado el filtro de una grabación, ya, un estudio, un los ingeniero. O trampas. Y la verdad es que muy bien, pasé dos, o sea, a mí esto cuando lo escuchamos dijimos... ¿Y el directo? El directo no lo hemos podido ver en directo. Ya haremos otra entrevista cuando los podáis ver. Sí, ha sido, a ver, por aquí cerca han tocado... En Añorga han tocado, en Guetaria han tocado. El de Guetaria era un día entre semana porque venía, con la típica gira de europea de no sé qué grupo, Physique, creo, un grupo de Estados Unidos. Hostia, pues hubiera sido también un concierto. Y entre semana, pero yo desde hace años los conciertos entre semanas y de giras de giras internacionales, me levanto a las 5 de la mañana, tengo que cortar por algún lado. Yeah. Así que ha coincidido varias veces que no los hemos podido ver en directo aún. Y nada, y ahora pues desde hace unos meses con el confinamiento, pues la música en directo está muerta ya. Entonces, a ver, esperemos que pronto se vaya solucionando esto y... Pues porque claro, han salido varios discos durante el confinamiento y la idea y la intención, claro, de tanto las bandas como los sellos cuando editan algo es pues salir a presentarlo y que la gente conozca el disco que acaba de salir. Ya. Y ha coincidido eso, disco nuevo de Revert de Puro Odio y la cinta de Contempt que salieron en marzo y ya está, y se acabaron los conciertos desde marzo, así que a ver los próximos meses cómo va esto. Y el tema de ediciones, cómo surge que Vendecu edite bandas. Tú sí que es verdad que al principio de la entrevista nos estás diciendo un poquito que estás con los ojos un poco más abiertos, intentando también a raíz de varias ediciones ya de Vendecu, también te entra de fuera bandas o gente que te dice, mira, creo que esto puede ajustarse a tu sello, te puede interesar. Ahí te recibes, música de bandas sin tú buscarlas. Sí. Lo que pasa es que yo, con todos mis respetos, no les hago mucho caso. Uh-huh. Y te voy a explicar porque también es muy fácil. Yo cuando veo que me escriben al Bandcamp y que es un texto base que han escrito a 30 sellos, no le doy tanta importancia. No, porque yo tocaba en bandas también, veo cómo es también desde el otro lado y sé que estos están pues con la caña echada, a ver quién... ¿Quién pica? Sí, a ver quién... Y yo lo entiendo, ¿eh? Sí. Su banda y lo que quieren como banda es que el disco, la grabación que han hecho, que salga en formato disco. Yo lo entiendo, que cada banda ahí... Yo también soy libre de no hacerles caso, si claro, veo que es una cosa... Aquí hay mucho de trabajo personal, en muchos casos, de relación personal y de saber que tanto el grupo quiere sacar el disco con Vendecu, por sus razones que tengan, como que yo quiero que esa banda tenga un disco editado en Vendecu. Uh-huh. Últimamente, la mayoría de ediciones he sido yo el que ha escuchado unos temas de la banda y he dicho, tengo que hablar con esta gente y proponerles y a ver si surge o si no. Últimamente, la verdad es que están diciendo todas que sí. Todas las que, todas las que yo he dicho, este grupo, yo quiero editarlo con Vendecu. Entonces eso te da, primero te da mucha comodidad a la hora de trabajar, ¿no? Mucho relax, mucho, o sea, el tener la sensación esa de estoy editando los discos que quiero, de las bandas que yo quiero, es un placer, como sello es un placer. Y es doble placer si ves que pues la gente responde, ¿no? Y que está comprando tus ediciones y te hacen comentarios, ¿no? Sobre a nivel ya la música, o lo que hablábamos antes en cuanto a diseño, la estética, o los materiales impresos, o entonces ese feedback es bestial, ¿no? Eso es que te ayuda, te empuja para seguir adelante. Alguna banda al principio sí que fue, también había amistad, ¿no? De decir, oye, hemos grabado esto, ¿te animas? Tal. Pero últimamente la mayoría de cómo se funciona en Mendecu es, escucho algo que me gusta, le digo a Cristina, oye, escucha esto porque yo creo que es un pepinazo y hay que entrarles y, uh-huh. Y nada, y escribir y ya está. Las últimas, así, mira, lo de Repeat Offender, hubo una diferencia de tiempo o un espacio de tiempo de 3 semanas entre que contacté con ellos por primera vez hasta que estaba andando el disco a fábrica. Tiempo récord. Es un lujazo. No se suele ver. Oye, no nos conocemos de nada, pero he escuchado vuestra banda, me flipa. Si os apetece hacer algo juntos, aquí estamos. Uh-huh. Y que en 3 semanas ya esté el disco en fábrica, toma, el diseño, toma. Ya me ha pasado un par de veces. Con Repeat Offender y con Mess, otra banda de la que ahora hablaremos, que es próxima edición, que también fue todo. Encima, uno de los miembros de la banda es diseñador, en un Plus Plus tienen ya hecho el diseño. Toma, Eduard, cuando quieras, mandas a fábrica. Eso es un lujo. Eso, vaya que sí. Que... Y bueno, te has adelantado un poco a la siguiente. Queríamos preguntaros también el tema de qué últimas ediciones vais a sacar y qué tenéis. Pues justo ha salido ahora el Cabezabota de Cuero y tenemos en fábrica ahora mismo 3 ediciones más. Uh-huh. El 7 pulgadas de Santa Cruz, que ellos editaron en cassette hace un par de meses, o 3 o así, o 4, no sé. Uh-huh. Marzo o abril, no, marzo o abril, ¿no? No recuerdo. Yo tampoco. Ah, no, en junio. No, pero espera. Junio, sí. Sí. Y nada, sacaron demo ellos mismos para tener en cassette y tal, y les dije, oye, esto si queréis hay que sacarlo en disco, que suena muy bien. Y ese está ya en fábrica, supongo que para septiembre, mediados de septiembre o así estará listo. El de Repeat Offender, que es, ves, es otra cosa que como un nexo común con varias ediciones. Me podríais preguntar perfectamente, oye, ¿sacas demos en vinilo por alguna razón especial? Ya, sí. Porque me he dado cuenta que sí que, pero no es intencional, es el rollo a lo mejor que va ligado al tema de la frescura, ¿no? Yo, para que me guste algo tiene que ser crudo, tiene que ser fresco, tiene que ser crujiente, que tenga un toque de oscuro también, o que tenga un toque de mala leche, ¿no? Eso es lo que, no los grupos estos de punk hoy que suenan a tío vivo. ¿Sabes? A tío vivo. Perdón. ¿Cómo es que es tío vivo? Un coin de tío vivo. O sea, es que es, o sea, no sabes si están haciendo música para una peli infantil o para, pues eso, una obra de teatro para niños o algo. Y ni. No puedo con eso. Yo, no es que sea un amargado de la vida, pero me gusta que las personas seamos capaces de sacar la rabia que tenemos dentro a través de la música. Uh-huh. Y nada, creo que me he ido un poco ahora mismo, ¿no? Sí, bueno, pero también hemos vuelto un poco otra vez al cazatalentos, porque son demos, ¿no? O hay, sí, un montón, exacto, de demos en Mendecu y bueno, y eso no era como planificado, ¿no? Yeah. Es que nunca había ese, ¿cómo se dice? Ese punto que dices, vale, yo quiero ir hacia ahí y sacaré solamente demos. No, esto ha surgido. Ha surgido, sí. Porque salen bandas nuevas y es el rollo este de, hostia, están empezando, suena fresquísimo esto. Igual también notas las ganas que tienen de tocar, sí, porque es una banda nueva, entonces... Sí. Bueno, y también a lo mejor si en este caso descubrís que hay una demo, no queréis que se quede en un círculo tan pequeño, sí, igual ampliarle un poquito más, exacto, a esa banda, darle la oportunidad, sí, de aparte de vosotros disfrutar de esa edición porque os encanta la banda, sí darle esa oportunidad a esa banda de que sea un poquito más, entre comillas, conocida, ¿no? Dentro de... Por apostar por lo nuevo, por la gente que está currándose cosas y que está empezando, y es un riesgo también, porque hostia, sacar un disco que de un grupo que más o menos ya está rodado, que ya tiene otras ediciones, que puedes saber o puedes intuir que va a funcionar bien, que vas a vender, sí, las copias y tal, pero un grupo, o sea, los últimos grupos que hemos sacado prácticamente o no han tocado más allá de su zona, rollo provincia tal, o les sacaba el disco y habían tocado 2 veces en directo, ya, o una, ya. Y pues eso es una apuesta, ¿no? Es bueno, decir, pero a ver el si feedback, funciona. El feedback es sí, brutal. Sí, claro, como vemos pues que, sí. Hostia, que la gente está respondiendo. De, sí. El de Puro Odio de Reverb, por ejemplo, que salieron en marzo, estas dos bandas, que yo recuerde prácticamente de Vizcaya y Guipúzcoa no han salido, no han tocado fuera. Bueno, Puro Odio creo que tocó una vez en Iruña. Y bueno, sacamos 500 copias de cada y la mitad de la edición ha volado ya. El grupo que prácticamente no salió a tocar en medio de una pandemia, las ediciones anteriores que tenían, pues Reverte una demo, 100 copias. Puro Odio habían sacado la demo, que de hecho nuestra edición es la demo en vinilo, y habían sacado un 7 pulgadas también autoeditado hace unos meses, el año pasado. Creo que sacaron 300 copias también. No son grupos conocidos, no son grupos que estén saliendo mucho a tocar, no son grupos, pero que, hostia, a mí me sobra con lo que hacen y lo que me sobra para apoyarles, sí, para sí, decir, sí, sí. Venga, adelante. Pues queréis que escuchemos algún tema de las últimas ediciones o sí, tenemos bueno, ya estamos hablando de Bermeo, de Puro y de Revert. Revert es otra de las bandas de Bermeo. Como decía antes, sacó una demo en el 2018, creo, 2019. Y nada, esta es la primera edición en vinilo. Y pues lo mismo, nos gustó mucho y les entramos, les dijimos, oye, los vimos en Añorga, uh-huh. En el Gasteche de Añorga. Y dijimos, venga. Hay que proponerles gente joven, con ganas, tocando algo que ningún grupo a su alrededor toca, que aquí es un problema también. Muchos grupos que lo que hacen es copiarse unos a los otros en zonas geográficas muy claras o demarcadas. Y dijimos, esto hay que apoyarlo. Así que vamos a... ¿Qué tema vamos a poner? Bermeo Skins. Bermeo Skins de Revert. Pues venga. Vale, pues seguimos aquí. Pues nada, yo quería también preguntaros cómo, no sé, qué queréis o qué esperáis o cuáles son vuestras ideas para Mendecu en los próximos meses, años, no sé. Ideas mil, ¿no? Sí, ideas y ganas para meterle al proyecto hay un montón. Pero claro, esto es una cosa que no depende de mí como sello, Aquí hay dos factores que son las bandas y la gente que compra discos. Ya está. Mientras continúen saliendo bandas con algo que nos guste y quieran editar, y mientras haya gente que compre las ediciones, esto seguirá por muchos años. Porque es algo que me gusta, es la única cosa que he podido hacer durante 20 años en mi vida. Nada, no, o sea, y no te ha cansado. Ninguna otra cosa he podido hacer durante tantos años. Ni tocar en bandas, ni trabajos, ni otro tipo de obligaciones. Y esto siempre, con más o menos intensidad, siempre ha estado ahí y siempre me ha gustado. Así que continuar sacando. Yo he aprendido que no tengo que ponerme... No hay que obsesionarse con llegar a una meta, porque eso puede incluso ser contraproducente. Pero sí que estar ahí con los ojos abiertos y ir viendo cómo va creciendo el proyecto, cómo va evolucionando, y en función de eso tener la chispa suficiente, pues, como para saber adaptarse y saber ir llevándolo tú a tu terreno como tú quieres. Así que futuro, no sé, ya tenemos el año, por lo menos el año... de pandemia mundial lo tenemos ya cubierto. Hay ahora tres discos en fábrica: el single de Repeat Offender, el single de Santa Cruz y el 12 pulgadas de Mens. Tenemos otro LP para sacar hasta que acabe el año, y creo que con eso vamos a cerrar el año, porque hay que también ser realistas. A ver, las ediciones van saliendo bien, se venden bien, pero tenemos límites. Los dos tenemos trabajos a tiempo completo, a más de media hora de casa, lo representa ida y vuelta todos los días, y tenemos nuestra vida también, y las horas a la semana nos da lo que nos da. Tampoco quiero machacarme con eso, y simplemente a ver cómo va, go with the flow. Muy bien, pues nada, podemos escuchar una de esas. Sí, un disco que hay ahora en fábrica. Un grupo que se llama Repeat Offender. ¿Estos son de Bermeo no serán? No, estos son de son de Los Ángeles. Y nada, sacaron una demo en marzo, se agotó rápidamente, creo que sacaron solo 100 copias. Y nada, les entré para ver si querían enseguida, los tíos entusiasmados, y en cuestión de 3 semanas ya lo teníamos en fábrica. Y este tema se llama Blood Feud, de Repeat Offender. Pues venga, vamos a ello. Esto era Repeat Offenders. Y Repeat Offender. O Repeat Offenders. Siento mi. No, que es el. Sin la S. Singular. Es que singular. Es una cuestión de pronunciación. Repeat Offender. Claro, era que es en. Peña, Repeat Offender. No hagáis como yo y lo digáis mal. A ver. Y bueno, ¿qué? ¿Qué más? ¿Vamos vale, acabando? Pues, sí, vamos acabando ya. Nosotros hemos estado muy a gusto. Pero bueno, todo tiene un límite, así que vamos a ir cerrando. Antes de acabar, me gustaría que nos recomendarais y que recomendarais a la gente que nos está escuchando un grupo, un fanzine y un podcast. Venga, marrón al canto. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, yo estoy dando la lata con esa banda Edu ya hace mucho tiempo. Pero a mí me encantan, ¿eh? Valen para todo. Se llaman Lethal Dose. Son de los Estados Unidos, ¿no? Tejanos. Sí, bueno, yo básicamente escucho siempre el single, ¿no? Es self-titled, ¿no? Es que no. Es la demo. La demo. Y bueno, sí, ese. Escuchar esta banda, que mola mucho. ¿Y qué es? ¿Qué rollo es? ¿Qué rollo es? Punk hoy, pero tienen un trabajo guitarrero muy guapo, muy rockero. No es esto rock and roll el empalagoso, pero tienen unos punteitos. Sí, para mí es melódico. Y a mí me gusta mucho el melódico. Si no hay melodía, es que yo me aburro. Los riffs están muy trabajados. No son tres notas y repetir, sino tienen su dibujito ahí. Es rápido. No es repetitivo, yo me aburro, yo soy muy difícil con la música, tengo que decirlo. O sea, que entonces, si te ha gustado yo soy muy, mucho... muy selectiva, eso no quiere decir que solo me gustan buenas cosas, ¿eh? Eso es muy personal. Pero sí, a mí me gusta mucho rápido, no repetitivo y melódico. Pues lo anotamos en nuestro blog de notas. Total. ¿Fanzine? Fanzine, bueno, antes os he ya... sin saber que se iba a hacer esta pregunta, ya os he comentado lo de Caos en la Moncloa, de los últimos así que he recibido y que me he leído con gusto. Las preguntas estaban bien, me ha ayudado incluso a conocer más cosas de las bandas que edito yo, porque en el último número salen tres, sale Puro Odio, Revert y Cuero, y está muy bien. Así que mis recomendaciones se fanzinen. Yo me apunto a esto porque me ha despertado mucha curiosidad esto de el grupo Tío Sobrino. No sé si hablan de eso en la entrevista, pero... Sí, ahí explican. Es muy curioso. Sí, es curioso, porque justo además ayer estuve escuchando en un podcast de un grupo así indie, pero que eran padre e hijo, o sea, más hardcore aún. Sí. Y era interesante lo que comentaban y digo, hostia, pues mira, Tío Sobrino. ¿Y un podcast? Pues a ver cuando sacáis el próximo, que los vuestros ya los hemos escuchado todos, Ataque de Nervios, y bueno, también he estado escuchando Condenado Fanzine, que sacan también un podcast y hace programas como monotemáticos o algo que están bastante interesantes, aprofundizando en escenas o en algo que tenga un nexo común y está bastante bien. Y después, pues Queens of Steel también estuve escuchando, porque me gusta mucho el metal ochentero, metal viejo, metal underground, extremo. Y es una buena fuente para ir descubriendo bandas a las que no conocía y tal. Perfecto, pues si queréis nos despedimos con la última... ¿qué? No, yo quería decir, antes de despedirnos... Si la gente que nos está escuchando quiere contactar con Mendecu o mirar vuestras ediciones, como... Pues lo que más visitan supongo que será el Bandcamp, que ahí es donde están, ahí ponemos la portada evidentemente con la grabación. Todas nuestras ediciones se pueden escuchar y se pueden descargar por 1 euro, o sea, el precio simbólico por las limitaciones de descarga que tiene Bandcamp. Que a partir de 200 te bloquean y te dicen que si quieres que la gente continúe escuchando, descargando tus temas, tienes que pagarles. Yo, pues, para pagarle yo, que le pague el que quiera. Pero ya te digo que es 1 euro, se puede descargar, se puede escuchar directamente. Y tenemos un correo electrónico, que es mendecudiscac@gmail.com. Y pues eso, Instagram, Facebook. Pero la gente, la mayoría de la gente nos a través de la página web, que es la de los pedidos, que está en Musicache. Y nada, esas son las vías con las que la gente puede ponerse en contacto con Mendecu. Vale, pues... Y para despedir, último tema, tenemos a un grupo desde México que se llama MES. Y nada, este tema se llama Street Boys. Perfecto, pues... Vale, pues así cerramos el programa de hoy. Hasta la próxima. Muchas gracias. A vosotras. Un placer estar con la gente de Mendecu y esperamos volver lo antes posible con un nuevo podcast. Que el tiempo nos aprieta el cuello y nos ahorca, hostia. Venga, los MES. Ánimo. Que vaya muy bien, peña. Hasta el próximo. Agur.